Queridos oyentes, ¿cómo andan? Qué semanita esta, ¿no? Las semanas siempre antes de las fiestas son bastante ajetreadas. ¿Ustedes cómo lo toman? ¿Son de andar corriendo de un lado para el otro para tener todo listo? ¿O solo toman con filosofía? Esperemos que pueda disfrutar esta semana y la semana que viene. Son semanas para disfrutar, no son para estresarse, ni para andar corriendo, ni para enojarse, ni hacerse mala sangre. Si no se puede hacer todo lo que uno piensa, bueno, posterguémoslo para la semana que viene. Tenemos la revancha, ¿qué les parece? Bueno, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y espero tener en este programa dos lecturas interesantes para que ustedes tengan una linda sobremesa de Navidad para poder charlar, espero que, de estos temas que le estoy dando pie en un ratito. ¿Cómo se puede escuchar este programa? Aparte de las ondas radiales, bueno, hay una aplicación en el Play Store para bajar en el celular y usted puede escuchar la radio comunitaria directamente en el celular. También hay páginas de internet que permiten escuchar radios que transmiten por streaming, como es esta radio. También hay una plataforma que se llama RadioCut.fm, que se encarga de grabar toda la programación de la radio comunitaria. Y también, accediendo a la página de internet archive.org, pueden escuchar este programa de esta semana, programa de semanas anteriores, programas de otros programas de esta radio comunitaria, como Cuestiones Internacionales, Guiso Soberano, Enredos de Familia. No sé si hay algún otro programa más, pero bueno, tienen la oportunidad de poder escuchar la radio de la manera que ustedes puedan y quieran. Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo. Le voy a hablar acerca de Martín García. ¿Conoce Martín García? Es un lindo lugar para ir a pasar un día. Yo he ido, no me arrepiento de haber ido, es muy lindo, la recorrí toda de punta a punta, de este a oeste y de norte a sur. Muy, muy linda, realmente se puede disfrutar. Es lindo poder ir en la época de las mariposas bandera argentina, porque ahí abundan y sobreabundan, realmente da gusto. No sé ahora cómo estará el tema, como después de la pandemia, cómo estará el tema para poder ir, pero si tienen oportunidad de ir o si alguien los invita, no desaprovechen la oportunidad. Muy bien, entonces vamos a esta lectura. Y dice así: Martín García, el insólito conflicto que enfrenta a los habitantes de la isla, donde todo es del Estado. Allí residen apenas 150 personas, pero hay tres que fueron intimadas a dejar sus viviendas y el lugar. Y una de ellas fue el panadero que hace los famosos panes dulces de Martín García. Y dice así el artículo: un viento fresco del sudeste alivia el calor y levanta el perfume de los jazmines. La frondosa copa de los jacarandás forma un techo verde sobre las calles tapizadas por un pasto suave. «Buen día. Perdón por no frenar, pero estoy apurado». Saluda al guardaparque nazareno Asins, mientras avanza en su bicicleta. Lleva una jaula y lidia con la crisis sanitaria que sacude a Martín García, la sobrepoblación de gatos. El lagarto que se asolea en la esquina de la plaza más céntrica no es suficiente amenaza para frenar su reproducción. Todo parece apacible en esta isla compasado de cárcel ilustre. Acá estuvieron presos los expresidentes Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen, Arturo Frondizi y Marcelo T. de Alvear. Aislada casi 2 horas de lancha de Tigre, sin embargo, debajo del parloteo de las cotorras, crece una crisis que enfrenta a sus habitantes. Las pasiones se cocinan en el fuego lento y constante de los pueblos chicos. Aquí solo viven 114 habitantes, 36 prefectos. De un lado son apenas 3, pero alguna vez fueron poderosos. El antiguo administrador de la isla, Alcides Galarza, el panadero Fernando Sánchez, el habitante más conocido, famoso por la debilidad del expresidente Carlos Menem por sus panes dulces, y su mujer, y es directora de la escuela, Rosana Paoleta. Los 3 ejercieron durante largos años una posición de relevancia, pero ahora les pidieron que se vayan de la isla. En realidad se lo ordenaron por carta documento. La gobernación de la provincia de Buenos Aires tiene jurisdicción sobre el territorio y es la dueña de las 48 viviendas y los 5 comercios de Martín García, y la empleadora de la gran mayoría de los habitantes. La isla es una reserva natural donde casi no existe la propiedad privada. Los funcionarios bonaerenses asignan las viviendas, reparten los empleos y autorizan las estadías en contratos que se deberían renovar todos los años, pero suelen estar vencidos. Martín García es la hipérbole del Estado presente que pregona el kirchnerismo. Nadie paga alquiler ni servicios. El gobierno provee, pero también dispone. Y esa dependencia absoluta genera un ambiente de sumisión. La voluntad del funcionario es ley. Las autoridades son quienes deciden cuando el tiempo de alguien en la isla se agotó. Y eso fue lo que hicieron con Sánchez, Paoleta y Galarza. Ellos, sin embargo, resisten. La isla es mi lugar en el mundo y de ninguna manera me voy a ir. No me pueden echar de mi país, desafía Galarza, que tiene 73 años y se define como correntino macho, varón y hombre libre. Junto con Sánchez y Paoleta denunciaron la situación y cuenta con una orden judicial que les permite permanecer en la isla. Son ignorantes e incapaces. Ni siquiera tienen la valentía de sentarse a conversar. Lanza Galarza sobre los funcionarios que lo quieren echar de la isla. Se refiere a Eugenio Ligesmeyer, director provincial de Islas Bonaerenses, y a Diego Simonetta, director de Martín García. Ligesmeyer es de zona norte y conoce el río. De joven hizo Winden, los clubes de la ribera, y ahora es el responsable de las Islas Bonaerenses. Por su pasado náutico, es el encargado de manejar la lancha de la gobernación por los sinuosos canales y entre los bancos de arena que aíslan a la isla del continente. Simonetta es un militante de 52 años con fobia a las lanchas y un estilo más directo, bien peronista. Él es el quien tiene responsabilidad en el manejo de Martín García. Es la cara del gobernador Axel Kicillof en el lugar. Los funcionarios dicen que encontraron a la isla en muy mal estado y que lograron revertir el supuesto abandono. Sufanan, además de haber mantenido a Martín García libre de coronavirus y abastecida durante toda la pandemia. La isla vive uno de sus mejores momentos, asegura Ligesmeyer. El resultado de las últimas elecciones avala su afirmación. El peronismo sacó el 56% de los votos contra el 12% de Juntos. La intención es potenciar más el turismo, pero hay un problema de conectividad. El servicio de lanchas es escaso y los turistas se limitan a visitas de un día. Llegan a la mañana y se van a la tarde. Apenas tienen tiempo de ver el presidio, almorzar y recorrer un poco. Ese es uno de los problemas a solucionar y en La Plata trabajan en un plan de desarrollo. Según los funcionarios, los desalojos ordenados responden a ese proyecto. Los argumentos de Simonetta para pedirle al panadero que devuelva el comercio y su casa y se vaya de la isla son numerosos. Dice que tenía empleados del gobierno provincial trabajando en negro, que usaban la camioneta estatal para recoger leña para su horno y que ni siquiera vivía Martín García. Solo venía a los fines de semana a llevarse la facturación, dice. A Galarza lo acusa de asuntos similares. Hubiese sido más cómodo comer un asado, tomar whisky y hallarme con Sánchez y Galarza, pero no puedo permitir que hagan usufructo de los bienes del Estado en su beneficio, asegura el funcionario. Los acusados dicen que se manejan igual que el resto de los habitantes de la isla y que no entienden la animosidad de Simonetta hacia ellos. Si me tengo que ir, me iré. Pero me quiero ir bien, no como un delincuente, afirma Sánchez. El conflicto se hizo público por las denuncias que Rocío, la hija de Sánchez, subió a Instagram. Simonetta nos gritó e insultó, acusaron. La publicación generó algunas notas periodísticas y hasta insinuaciones de que el proyecto de la gobernación era ceder la isla a la Cámpora y las casas a funcionarios de Kicillof. Ante esto, gran parte del resto de los habitantes de la isla organizó una asamblea y redactó una carta. Allí, los firmantes se alinearon con el gobierno bonaerense. Defendemos todo lo que la gestión actual nos está brindando, gracias a las políticas públicas, anuncian. También se sumaron a las acusaciones contra Sánchez y Galarza. Repudiamos y desmentimos los dichos de la familia Sánchez, arranca el texto. Talaron por año toneladas de árboles para quemar en el horno, dicen del matrimonio. A Galarza lo acusan de manejarse como una especie de gran hermano, apuntando que vecino podía quedarse o irse de la isla, de forma totalmente mezquina, sin empatía alguna. Son alcahuetes de Simonetta, dice Sánchez sobre sus vecinos. Igual, los entiendo. Los amenazan con que los van a echar y tienen miedo, agrega. La recorrida de la nación, la recorrida por la isla, confirmó que el veredicto es unánime sobre los pobladores. Todas las personas con las que se conversó son en una muestra aleatoria y teniendo en cuenta las casas de la población, bastante representativa, se manifestaron contrarias a los reclamos del panadero, la directora y el antiguo administrador. La dependencia para casa y empleo de la voluntad de los funcionarios de turno hace compleja cualquier disidencia con las autoridades políticas. Gabriela Bertzos, de 35 años y madre de dos hijos de 15, tiene familia en Martín García y todos los veranos venía de vacaciones. Vivía en Adrogué con su marido, pero sufrieron un robo violento y decidieron abandonar la ciudad y recluirse en la isla. Ya instalados, se separaron, y según el testimonio de Bertzos, Juan Carlos Pérez, que era el director de la isla durante la gestión de Cambiemos, la obligó a irse. Dice que cuando asumió Kicillof pudo volver y por eso está feliz con Simonetta. Siempre estuvo a disposición, asegura. Son desagradecidos, dispara sobre el panadero, la directora y el ex administrador. Melaine Pena tiene 31 años y llegó a la isla por su pareja, Lucas Marsal, de 29, nacido y criado en Martín García. Tienen una hija, Ludmila, de 3 años. 4 de los 5 hermanos y los padres de Marsal viven en la isla y él se crió con la libertad que permite el pueblo mínimo. Le gusta la música y tuvo bandas que tocaban en el único bar, La Casona. Lo suyo es la guitarra, el bajo y los aviones. Hizo curso que lo habilitaban para ser el jefe del aeródromo de Martín García, pero dice que Pérez se lo impidió y lo intimó a que se fuera. «Acá no hay nada para vos, te tenés que ir», afirma Marsal sobre lo que le dijo Pérez. Su relato es muy parecido al de Bertzos. Simonetta, explica, le permitió volver, le dio el cargo y la casa. De Sánchez y Galarza, en cambio, no tiene nada bueno que decir. «Cuando le sobraba pan dulce después de la fiesta, se lo tiraban a los chanchos», acusa. El resto de los testimonios, el de Santiago Paz, que trabaja en la usina, el de María Elena Reu, guía de turismo, y el de María José Aranda, encargada del camping, son muy similares, casi guionados. Todos se muestran agradecidos por la actual administración. «Acá nació el peronismo», celebra Simonetta, mientras come un asado en el club de la isla. Se refiere al encarcelamiento de Perón en los días previos al 17 de octubre de 1945. 5 placas amuradas a la pared de la escuela, en esa casa estuvo preso, recuerdan el evento. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. ¿Qué les pareció? Todos lados se cuecen habas, ¿no? Como dice el refrán. Pero me... Me produce una cosa así, media rara, ¿no? Es todo este artículo. Pero por eso se los quería leer, para que ver que el ambiente, uno dice, bueno, el ambiente condiciona, pero en un lugar así como Martín García, libre de COVID, podemos decir, donde hay paz y tranquilidad, también el factor humano representa un porcentaje importante de lo que sucede allí. El ambiente natural es una cosa, pero si ponemos a lo humano en un ambiente natural, seguramente van a pasar varias cuestiones, y no seguramente muy placenteras. El humano siempre tiende a desbordar el equilibrio que existe en la naturaleza, en todo sentido de la palabra. Pero bueno, lo tendrán que resolver, no queda otra, ¿no? O piensan que va a seguir así este entuerto. Podemos pensar en nuestra comunidad también, cómo andamos por casa. Bueno, vamos a escuchar un tema navideño. Estamos en la semana de Navidad, tenemos que escuchar algún tema navideño. Vamos a escuchar un tema interpretado por Michael Bublé, uno de los cantantes que me gusta, sí, el estilo de Frank Sinatra. Una canción navideña. Después volvemos. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. In olden days, happy golden days of yore, faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. So hang a shining star above the highest bough, yourself a merry little Christmas now. Muy bien, hemos escuchado a Michael Bublé interpretando, a ver si lo puedo traducir bien. Te deseo una feliz pequeña Navidad, se llama este tema. Espero que les haya gustado. Estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y si se perdieron la primera parte del programa, que leímos un artículo acerca de algunos entuertos en la isla Martín García, en la hermosa isla Martín García, así como nuestra reserva de biosfera, pero bueno, allá está mucho más cuidado. ¿Qué quieren que les diga? Si comparamos una cosa con la otra, allá está más natural todo. También está el ser humano, que le imprime su impronta al lugar donde pernocta. Así que bueno, también hay algunos problemitas. Bueno, si se perdieron la primera parte del programa que hablamos sobre eso, leímos sobre eso, mejor dicho, y lo quieren escuchar, el lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este programa. Así que ahí tienen la oportunidad de poder escuchar la primera parte. Bueno, vamos a la segunda. Vamos a hablar acerca de la persecución del español en Cataluña. Un tema interesante, ¿qué les parece? Dice que el independentismo encubre, por su defensa del uso del catalán, la eliminación de la lengua oficial del país. Y el artículo dice así. El pasado domingo, día 12, una familia de Canet de Mar, un pueblo a 40 kilómetros al norte de Barcelona, hizo pública una carta abierta que comenzaba con el enunciado «Estimada Cataluña», y en la que se explican las razones por qué se han solicitado que su hijo de 5 años reciba el 25% de su educación en español, aceptando que el 75% restante siga siendo en catalán. La familia tomó esta iniciativa después de varios días en los que había sido objeto de amenazas y acoso por parte de varias personas que consideran que con su demanda estaba poniendo en peligro a la lengua catalana e insultando a Cataluña. Pero, digo yo, ¿no hay problemas en la vida? ¿No hay problemas en la vida que tienen que pelear, amenazarse por el idioma en que uno habla? ¡Qué barbaridad! Es lo que hablamos en la primera parte del programa. Si en la ecuación sacamos el ser humano, se solucionan muchísimos problemas. Nosotros somos el verdadero problema. Bueno, seguimos. Ante la impasibilidad del gobierno de Cataluña y del gobierno de España, que se limitaron a comentarios genéricos sobre la inconveniencia de acciones violentas, conocidos activistas del nacionalismo llegaron a pedir apedrear la casa de la familia mencionada y dejar solo en la clase al niño que reclamaba una educación parcial en español. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Sigamos. Los muros de su escuela, el Colegio Turó del Drac de Canet, amanecieron un día con un grafiti en el que exigía hablar catalán. Queremos decirle a los padres de la clase, afirma la carta hecha pública, que, compañeros, no estamos en contra del catalán, lo amamos y disfrutamos de la gran riqueza que comporta para nosotros como individuos y como sociedad. Pero somos bilingües y también amamos el español. Y añaden en catalán, nuestra motivación no es otra que intentar que el español también forme parte de la actividad educativa con normalidad, de la misma forma que pasa en la sociedad catalana. La carta incluye un párrafo que refleja la gravedad de este asunto y el grado de deterioro político y moral al que se ha llegado en Cataluña desde que, hace ya casi una década, el nacionalismo, que había disfrutado de una situación de privilegio desde la recuperación de la democracia en España, decidió elevar su apuesta y reclamar la independencia. «Os agradecemos los gestos de apoyo», dice la familia de Canet, «pero os queremos pedir un poquito más». Que nos decís en privado, hacerlo en público también. Nadie quiere ser héroe, nosotros tampoco. Queremos ser padres. Pero para que nuestra sociedad sea libre, debemos vencer esta espiral de silencio que nosotros mismos creamos. Silencio, intimidación, temor a ser señalados, como efectivamente ha ocurrido, simplemente por reclamar el derecho a recibir una parte menor de la educación de su hijo en su lengua materna, el español, que resulta ser, además, la lengua oficial del país en el que viven, España, como es lengua oficial el catalán, con la diferencia de que el español le sirve también a los catalanes para comunicarse con el resto de los españoles y con una comunidad internacional de casi 600 millones de personas. El tema se remonta a meses atrás, cuando varias familias catalanas, hartas del absoluto desplazamiento del español en el sistema educativo, censurado incluso en el patio de la escuela, decidieron llevar su queja a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un órgano del sistema de justicia español, falló finalmente en noviembre pasado que los responsables educativos estaban obligados a impartir un 25% de las clases en español. Las autoridades autonómicas anunciaron al instante que incumplirían esa medida, es decir, que desobedecerían a los jueces y que no permitirían que se enseñase en español. Pese a esa advertencia, la familia de Canet decidió dar un paso al frente y solicitar a su escuela que ejecutara la sentencia judicial. Desobedecer la ley por parte de la autoridad que jura cumplirla suele ser un hecho infrecuente y castigado en la mayor parte de las democracias del mundo, pero es bastante habitual en Cataluña. Son ya muchos los casos en los que el gobierno de Cataluña, controlado por los partidos independentistas, se burla de la ley sin que, en la mayor parte de los casos, sea objeto de sanción, ni siquiera de crítica por parte del gobierno español. En el asunto de la lengua, que los partidos independentistas consideran un instrumento fundamental para imponer entre la población una identidad distinta a la del resto de los españoles, el incumplimiento de la ley ha sido retirado y consentido por diferentes gobiernos españoles. Una vez recuperada la democracia en España, se acometió con buen criterio la tarea de fomentar en Cataluña el uso del catalán, que se había seguido utilizando entre la población durante la dictadura, pero había sido totalmente eliminado del aparato del Estado y de la escuela. Desde 1983 rige en Cataluña un modelo de enseñanza que se conoce con el nombre de inmersión lingüística, que en un principio consistía en utilizar el idioma entonces más perjudicado, el catalán, como lengua vehicular en la escuela y que con el paso de los años distintas leyes y tribunales han definido como el modelo en el que se exige un mínimo del 25% de la enseñanza en uno de los dos idiomas y el 75% restante en el otro, en función de las circunstancias lingüísticas de cada zona de Cataluña. En la práctica, el gobierno de Cataluña ha incumplido siempre esta norma y ha impuesto el catalán, salvo contadas excepciones, como lengua única en la enseñanza en todo el territorio de Cataluña, pese a que el 60% de la población catalana tiene el español como lengua madre. Como una muestra del carácter xenófobo que define al independismo catalán, los nacionalistas en el poder en Cataluña entienden que un verdadero catalán solo puede hablar catalán. Peor aún, que un auténtico catalán no debe hablar en español. El gobierno catalán sostiene que aceptar un 25% de la enseñanza en español, incluso aquellos catalanes para los que ese idioma es su lengua madre, pondría en peligro el futuro del catalán, que moriría aplastado por la fuerza del español. Ignoro cuál puede ser el futuro del catalán y comparto la necesidad de protegerlo como una parte de la cultura y del patrimonio cultural español. Siempre se puede hacer más, sin duda, pero si el catalán estuviese en peligro no sería por la pasividad del Estado español, que ha invertido sumas millonarias durante décadas para el fomento de ese idioma y que le muestra el merecido respeto institucional. El rey pronuncia en catalán el 50% de cada uno de sus discursos cuando está en Cataluña, sino por el fanatismo de los nacionalistas, que utilizan el catalán como un emblema de su causa y lo están convirtiendo, por tanto, en un producto odioso para quienes no comulgan con esa causa. Muchos de quienes lean este artículo habrán tenido experiencias personales sobre este conflicto de las lenguas en Cataluña. Algunos, limitados a una visita turística o familiar, habrán observado que no existe en realidad ningún problema en la calle, que cualquiera puede comunicarse con facilidad en cualquier idioma para satisfacer las necesidades básicas. Otros, que hayan vivido en Cataluña por estudio o trabajo, habrán experimentado vivencias diferentes en función del grado de tolerancia de las personas con las que les haya tocado tratar. Oficialmente, hasta ahora no ha existido un problema con la lengua en Cataluña. entre otras cosas porque son pocas las familias que, como la de Canet, se ha atrevido a exigir sus derechos en un entorno político y social muy adverso. Pero lo cierto es que sí hay un problema. El problema es que cada día queda más en evidencia que el independentismo encubre con sus reivindicaciones el odio a España, como encubre con su defensa del catalán la eliminación del español. Muy bien, hasta aquí la lectura de este vehemente artículo. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinión tienen en base a lo que han escuchado? Por ahí sería un tema para que John Tefor en Cuestiones Internacionales toque el tema de la frustrada independencia de Cataluña, ¿no es cierto? Se lo vamos a transmitir para que lo toque. Pero aislar a un niño porque sus padres quieren que se respete la ley, no está bueno eso, ¿eh? No está bueno. Muy bien, es un tema para pensar, espero que lo hagan. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy, el programa 244. Nos estamos aproximando al 300, a ver si llegamos el año que viene, seguramente que sí, esperemos. Y lo hacemos escuchando música clásica. Vamos a seguir escuchando canciones navideñas interpretadas por orquesta sinfónica. En este caso, vamos a escuchar a la Royal Philharmonic de Londres o de Inglaterra, que nos va. Si recuerdan el programa pasado, fueron villancicos más tradicionales. Acá está más elaborado, como que hubo un arreglador que le puso las pilas a las canciones navideñas. Así que va a ser un estilo más sinfónico, pero también muy agradable. Espero que les guste. Y de esa manera nos despedimos. ¡Feliz Navidad!

make the same.